en El Salvador. Se mantiene la disputa legal entre las y los habitantes de 7 comunidades del municipio de Tacuba contra el alcalde que se quiere apropiar del proyecto comunitario de agua potable. Escuchamos testimonios de mujeres que hacen un recuento del proceso y los sacrificios que implicó. Varias organizaciones exigen a la fiscalía empezar un proceso penal contra el alcalde por presunto delito de gestión fraudulenta del servicio de agua. A continuación, la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. Por más de 12 años, pobladoras y pobladores de 7 comunidades del municipio de Tacuba libran una batalla contra el alcalde Joel Ramírez, quien pretende apropiarse del proyecto de sistema de abastecimiento de agua potable denominado Bendición de Dios. Proyecto que los mismos pobladores con arduo trabajo construyeron. Faena que le llaman los 96 días sagrados, nos comenta David Aguirre, defensor del agua. Porque caminábamos 18 kilómetros de los cantones acá, las comunidades, hasta los sistemas de las fuentes de agua, que es Fontán y Salinas. La gente dejó sus cultivos en el monte por estar trabajando, salía a las 3, 4 de la mañana de sus casas, y por eso para ir a hacer un día había que caminar 18 kilómetros, y así se trabajaron 96 días, pero digo sagrados días. En medio de esta disputa por el agua, se encuentran como siempre al frente de la lucha las mujeres. En este caso, las mujeres de las 7 comunidades de Tacuba tuvieron que asumir un doble rol en sus hogares ante la ausencia de los hombres que se fueron a trabajar a las montañas para instalar las tuberías que les proveería de agua. Nos cuenta Delmi Díaz, defensora del agua. Soy madre de 9 hijos, mi edad es 60 años. Soy una mujer luchadora por el sistema de agua. Hemos sufrido tanto por el sistema de agua cuando que fue construido por las 7 comunidades. Y cuando el proyecto se fundó, mis hijos sufrieron, porque cuando mis hijos iban a estudiar, iban con 25 centavos para que se lograran a comer un churro. Ese era el desayuno y el almuerzo de mis hijos. ¿Por qué? Porque mi esposo estaba haciendo los 90 y fichas de baja tareas del agua. Nosotros sacábamos la comidita fiada en la tienda. Llegué enjaranándome con 500 colones, esperando una temporada que nosotros le llamamos Casa Roja. Es una finca. Cuando esa temporada llegó, yo fui a ganar para pagar todo ese dinero. Y lo que fui a cortar 5 quincenas y media para pagar ese dinero y para poder pagarlo. Y lo que me sobró, compré maíz y frijol para que mis hijos comieran. Las mujeres tuvieron que ingeniárselas para proveer de alimentos a sus familias y de generar ingresos para lograr subsistir en los hogares y soportar la carga emocional que eso representa. Nos relata Frisbina de Zúñiga, defensora del agua. Cuando se iniciaba el proyecto, yo como tenía a mis hijos chiquitos, yo me quedaba en casa, pero sufríamos bastante porque a ellos no les quedaba tiempo para trabajar y ganar para llevar el alimento a la familia. Entonces llegamos a quedarnos sin ninguna pena, hasta descalzos, pues aguantábamos bastante necesidad en lo que era la alimentación, porque como solo él trabajando, ¿y cómo podía cubrir las dos áreas? No podía. Entonces pues uno sufrió bastante, yo como mujer, como madre, como esposa, pues llevamos todo el peso de lo que era el trabajo también. Bueno, andábamos físicamente allá, pero estábamos sufriendo también en casa, con la esperanza de que este líquido no iba a faltar, pues ahora está bien complicada la situación. La situación se complicó cuando comenzaron las arbitrariedades cometidas por el alcalde Ramírez al legitimar una junta directiva que no fue elegida por consenso comunitario. Posterior a ello, el jefe de inicio procedió a intentar criminalizar y enjuiciar a 9 defensores del agua de Tacuba, bajo falsas acusaciones, proceso que aún se mantiene en disputa legal. Este conflicto social y ambiental por el agua es una grave violación a los derechos humanos, asegura Karen Ramírez, representante de Provida. Creemos que el alcalde es el que ha tenido y el que ha, donde pesa, digamos, toda esta situación de culpabilidad de este conflicto que no solo es social, es un conflicto ambiental y que está violentando los derechos humanos de las 7 comunidades de Tacuba. También, las organizaciones ambientalistas y sociales exigen a la Fiscalía General de la República iniciar un proceso penal contra el alcalde del municipio de Tacuba, Joel Ramírez, por las denuncias presentadas por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, que lo acusan del presunto delito de gestión fraudulenta del sistema de agua. Sin embargo, la Fiscalía aún tiene pendiente una resolución al respecto. Además, las organizaciones por el derecho humano al agua también exigieron el cese de represión contra las defensoras de la gestión comunitaria del vital líquido. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.